Giorgiana Masi, Fabrizio Ceruso, Walter Rossi, figli della stessa madre, figli della stessa rabbia. Fumo nero, copertone brucia. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a la dignidad del ser humano, ninguna tiranía puede dominarle. Desaliento y esa fea sensación de impotencia, surgió un movimiento que reivindica la indignación. Y yo creo que la indignación es un derecho humano, y un derecho humano fundamental, porque de alguna manera el mundo se divide, quieras que no, entre los indignos y los indignados. Dignidad, un concepto con el que hemos abierto este penúltimo tramo de Ágora Sol Radio y que era la etiqueta principal de estas marchas que hemos retransmitido desde las 3 de la tarde. En este espacio final vamos a hacer balance de lo que ha pasado a lo largo del día. Ya a los micrófonos estamos, bueno, me presento yo misma, Claudia González, a mi derecha a Francisco. El profesor M, que ha venido un día más a aprender. Y yo mismo, Ricardo Arís, que está orgullosísimo de haber vuelto ahora al radio. A la técnica tenemos a Dr. Harry y junto a él a Fran Arche, al micro. Y a las redes sociales. Comenzamos este programa especial diciendo que ya se hacen eco las redes sociales de los primeros pelotazos, las primeras cargas a la altura de la calle Génova. Seguiremos atentamente las evoluciones de estas cargas. Pero antes de estas cargas han pasado muchas cosas. 6 marchas muy dignas que han salido en escala desde varios puntos del país, algunos a pie, otros esta misma mañana en autobús. La marcha norte desde La Rioja, que ha recogido a gente en Castilla y León. La marcha sur desde Andalucía, la noreste con Cataluña, Aragón y Navarra. La sureste con Valencia y Murcia y la suroeste con Extremadura. Y también la noroeste con Galicia y El Bierzo, Asturias y Cantabria. A ellos se ha sumado la marcha desde Euskal Herria, que ha llegado en autobús a Madrid este mismo día. Todo ello bajo unas premisas comunes. Pues las premisas han sido muy claras. No al pago de la deuda, ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la troika. Y ya para acabar, pan, trabajo y techo para todas y para todos. A esta convocatoria impulsada por colectivos sociales y políticos como ATAC, Frente Cívico, el SAT o la Coordinadora 25S, se han sumado muchos otros grupos con los que hemos podido hablar en la calle el día de hoy. Los Yayoflautas, muchos colectivos de 15M, trabajadores de la limpieza de Madrid, bomberos y marea de todos los colores, como siempre la educación, la sanidad, la marea Granate, mineros. Las marchas han confluido a las 5 de la tarde en Atocha y se han dirigido hacia Colón. Para entonces, y según la organización, se está hablando de unos 2 millones de personas. Y medio. 2 millones y medio. Gracias por ese apunte, Ricardo. Perdón. Y 350.000, según la policía. No sé si nos podéis comentar algo de las cargas, aunque yo realmente preferiría evitar hablar de ello, ¿no? Sí, las redes sociales están diciendo que ya están empezando a ver cargas en Génova, que de hecho cuando yo me he ido de la plaza, que debían ser las 8 menos 10 menos cuarto de la noche, ya he oído en Génova, desde Génova se veían algunas salvas como advirtiendo que iban a cargar más adelante, ¿no? La verdad es que ha sido impresionante estar allá. Sí, pero hablando de la doble A, si podemos hablar de cargas, también hay que hablar de carpas, porque creemos que también se están montando carpas, se están montando tiendas de campaña. Es normal, es un día que hace frío, ¿no? Sí, no vas a dormir en la intemperie. Eso parece, que la otra vertiente que bulle en las redes sociales, sí, a raíz de este 22M, por un lado son las cargas, que desgraciadamente vamos a tener que volver a hablar de ellas un día más, y por otro lado, ese hashtag acampada Recoletas del que ya se está hablando a raíz de las primeras lonas que aparecen allí. Como os decíamos, estábamos intentando entrevistar a Olga Rodríguez, la periodista que ha iniciado un poco el acto que tenía lugar en Colón, en el que iban a hablar bastante. Han hablado, de hecho. Tú has estado presente. Estaba, ¿no?, presente porque estaba cubriendo toda la manifestación, toda la. Todo el acto, digamos, con Canal 33, y ha sido impresionante verla. Bueno, estábamos en una situación un poco privilegiada porque teníamos una posición un poco elevada y podías ver la cantidad de gente que había en la Plaza de Colón, y no solo en Colón, porque estaba todo el paseo de Recoletos, nos contaban que llegaba a Cibeles, a incluso a Atocha, y las imágenes eran impresionantes. De hecho, cuando me he ido de la plaza, tenía la opción de irme por una calle aledaña y tal, pero he dicho, voy a meterme para ver realmente cómo está de lleno todo esto, y estaba completamente a tope. De hecho, al principio del acto, antes de empezar los parlamentos, pedían a la gente que se dispersara también por la calle Génova, por la Castellana, porque había tantísima gente que no todos podían llegar, y no todos, lógicamente, han llegado a la Plaza de Colón, porque estaba a rebosar. Mucha gente de la que en un principio no se han hecho mucho eco los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Hablábamos esta mañana, uno abría las ediciones digitales de los periódicos y había que bajar bastante el scroll del ratón para enterarse de que hoy había 500, o bueno, 800 autobuses que llegaban a Madrid de todo punto de España, e incluso desde fuera, sí, para celebrar este día, el 22. A mí me ha encantado, tengo que decir, una noticia, creo que ha sido en Antena 3, hablando que las comer patatas demasiado fritas retrasa el envejecimiento, que creo que es algo esencial. Oyentes de Agora Sol, por favor, no coman patatas demasiado. No, a mí me ha fascinado también, hablando del tratamiento de los medios, una noticia del País que decía que las marchas del 22M paralizarán el tráfico durante 12 horas. Y dices, esa es la mejor manera, amigos del País, de tratar este tema. Bueno, el País, por desgracia, hace mucho tiempo que ha dejado de ser un diario digno de leer. Y cada día lo demuestran, por desgracia. Y por tu parte, Ricard, sí, ¿cómo era el ánimo de las personas que estaban allí? Nos has comentado que había... No sé qué valoración de número de personas se puede hacer. La policía ha hablado de 350.000. Los organizadores, 2 millones y medio. Yo estoy más por los 2 millones. No sé si 2 millones y medio, pero desde luego para mí yo creo que 2 millones había seguro. Porque es que estaba, lo que decía antes, estaba todo Recoletos, toda la Plaza de Colón, parte de Génova, parte pequeña de la Castellana y más allá de Cibeles y todo eso, no sé porque no lo he visto, pero estaba completamente a tope. ¿Y el ánimo? El ánimo me ha recordado un poco al del 15M, es decir, mucha sonrisa, mucho ánimo de festivo y un tema muy... no sé, como muy alegre, ¿no? Muy reivindicativo. Ha habido varios momentos, varios parlamentos, el de la marcha catalana, el de la marcha murciana ha sido increíble, era un chico joven de 26 años solamente, y el tipo se ha venido arriba y ha empezado a decir, porque yo soy tal y no nos dejan... yo soy un chico joven parado que no nos permite, ya no nos van a permitir estudiar y no puede ser y tal. Y bueno, todo el público se ha enfervorizado con él. Nosotros hemos bajado grabadora en mano a hacer algunas entrevistas ahí a pie de calle, y uno de los ánimos más festivos nos lo hemos encontrado en el colectivo Payasos De la dignidad, ¿no? Sí, bueno, payasos de la dignidad. ¿Había algún miembro eufórico? Sí, se puede decir. Eufórico. Sí, no, aparte, yo viniendo para aquí también, en Recoletos nos hemos encontrado con la típica batucada y una... O sea, ha sido una, bastante impresionante porque estaba toda esa batucada llena de gente. Veías como un corrido y no veías a la gente tocar. O sea, veías solo la gente... que estaban rodeándoles y escuchando y celebrando y con los móviles grabándoles y era como muy espectacular. Y por tu parte, sabemos que eres un experto tuitero, eres alguien con más que experto, enfermo. Pero enfermo, sí. Bueno, enfermo en general y tuitero en particular. Exacto. Pero, ¿cómo se ha vivido un poco desde las redes sociales? Sobre todo lo que me gustaría saber es si crees que la gente que ha venido a Madrid ha venido para pasar unas horas o ha venido para quedarse. Uf, qué pregunta. Porque además, cuando estaba en Colón, las redes sociales estaban totalmente colapsadas. Yo he hecho no sé cuántas fotos y debe haber hecho unas 40 fotos. He intentado subirlas, pero ha sido imposible porque estaba, como suele pasar en las manifestaciones grandes, las redes sociales, la conexión de redes totalmente colapsada y era muy complicado. Pero repasando toda la semana, más que el día de hoy en concreto, la convocatoria ha sido brutal. O sea, es decir, el despliegue de colaboración, sobre todo lo que creo que ha afectado más a una popularización de esta manifestación ha sido sobre todo que cantidad y una enorme cantidad de gente, de organizaciones, de colectivos se han unido a estas marchas por la dignidad y contra el gobierno, no este gobierno en concreto, sino el tipo de gobiernos que nos están tocando últimamente, ¿no? De hecho, según el manifiesto del día de hoy, de la convocatoria, dice exactamente una movilización contra el pago de la deuda, sí, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra el sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Bueno, pues ya sabéis por qué estamos aquí, en nuestro caso haciendo radio, en la mayoría del vuestro en las calles. Vamos a oír un poquito de música. Venga. Y seguimos hablando. Ahora. I'm like a walking razor, don't you watch my size, I'm dangerous, said I'm dangerous. I'm like a walking razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you are a bully, treat me good. If you are a bully, I beg you treat. Like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you are a chunky, nobody chunky from me. If you are a chunky, nobody chunky. Like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, I'm so dangerous. I'm like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you eat asphalt, baby, treat me good. If you drink lead soup, you better treat. Watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor, don't you watch my size, I'm dangerous, dangerous. If you a bull bucka, nobody buck from me, yeah. If you a dumpy, away from me. I'm like a stepping razor, watch my size, I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor, walking size, I'm dangerous, dangerous. If you wanna live, treat me good. Warning you, if you wanna live, can step in public, cause you think I'm jumping, jumping, walking. I'm dangerous, I'm dangerous. I'm like a step in, jumping, fixing, don't watch my boring. Pues tenemos al otro lado del teléfono al compañero Adolfo, con el que habéis compartido radio hace nada, un rato. Adolfo, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Hola, ¿por dónde andas, Adolfo? Os oigo un poco bajo. Pues mira, ahora mismo estoy en la calle Serrano, calle paralela, Paseo de Recoletos. Sí. Porque, bueno, ha empezado a haber ya carreras. La policía se ha posicionado con los antidisturbios. Por otro lado, también la gente ha ido retrocediendo, pero por otro lado después han empezado a arrojar cosas a la policía y han ido avanzando. Los coches de policía han tenido que retroceder, es decir, desde Recoletos a Colón, volviendo para atrás un poco en contra de lo que habían hecho. Y bueno, también carreras por las calles aledañas, y por ejemplo aquí ahora mismo en la calle Serrano pues hay bastante gente. Adolfo, ¿por qué motivo ha cargado la policía? ¿Se les ha atacado? ¿Se les ha echado...? No, ¿por qué han atacado? Sí. No lo sé, pero bueno, ha empezado un poco, pues, ya sabes cómo es esto, han empezado a hacer que esas calles fueran una ratonera. Por delante estaban muchas lecheras, por detrás había muchas lecheras, en las calles aledañas también. Alguna persona ha arrojado algo, ha empezado a moverse la gente y bueno, ahora mismo no puedo ver cómo está el paseo de Recoletos, pero se estaba convirtiendo un poco en que podía haber problemas. Y Adolfo, ¿ibais hacia Colón o veníais de Colón? Nosotros salíamos de la radio, entonces hemos llegado a Recoletos Manso, entre Cibeles y Recoletos, hemos subido ese paseo. Pero no hemos podido llegar hasta Colón porque bueno, ya estaba ahí la policía y justo pues ha habido, ya te digo, estas primeras carreras nada más llegar prácticamente, la gente estaba retrocediendo para dirección sur, dirección Recoletos Calle Sur. Pero ahora, por ejemplo, ahora estoy aquí en la calle Serrano, veo mucha gente con banderas que se está retirando porque hay carreras en las calles aledañas. Había plan de acampar cerca de Recoletos. Hay un hashtag de acampada Recoletos. No sé, ¿sabes si se está intentando acampar o la gente está intentando permanecer ahí? Claro, es el problema. Yo no he conseguido. Nosotros queríamos ir hasta Colón para ver cómo estaban pues las acampadas, las tiendas, etcétera. Pero como te digo, no hemos podido llegar a Colón porque antes ya estaba cortado y han empezado las carreras dirección sur, con lo cual no he podido ver si seguían las lonas, seguían las tiendas, etcétera. No he podido verlo. Vale, pues Ricardo, ¿tienes alguna pregunta para...? No tengo una pregunta, pero estaba viendo las redes sociales y veo que, bueno, tanto Fanetín como Juan Luis Sánchez, la propia Olga Rodríguez comentaba, por ejemplo, que desde la zona de del escenario se estaba advirtiendo a la policía con el sistema de sonido que estaba cargando en una manifestación que todavía no había terminado, y se le estaba reprochando eso, ¿no? Comentaba Fanetín también que decía otra vez lo de siempre, algún monger habrá arrojado algo a la policía y la policía hostia y detiene a todo el mundo que pille. Está pasando, dicen, ¿no? Sí, bueno, igual el propio monger ha sido policía. Seguramente, sí. Hombre, vamos a ver, han mandado 1750 antidisturbios, en algo se tendrán que dedicar esta tarde de hoy, ¿no? Adolfo, ¿qué decías? No, iba a decir, sí, ha habido gente que ha lanzado, y los indeseables que todos sabemos que inician todo. También ha habido fuegos artificiales, en ese momento que la gente lanzaba cosas, ha habido gente que ha lanzado fuegos artificiales, ha habido aplausos entre la gente que estaba allí. Y efectivamente, nosotros también estábamos comentando eso, nos ha sorprendido que creíamos que hasta las 9:30 iba a estar todo tranquilo, y nosotros íbamos a ir allí a ver cómo estaba el ambiente. Pero ya os digo que ha sido llegar y han empezado las carreras. ¿Crees que es posible que se haya adelantado la hora de carga para que aparezcan los disturbios en los informativos de las 9? Muy atinado, sí, porque si en los informativos de las 9 tuvieran que poner las imágenes, las fotografías que veíamos hoy en Twitter, con toda la columna principal de Madrid abarrotada de manifestantes, igual ahí está la clave, ¿no? Es una tradición casi esto de 10 minutos antes del informativo hacer una buena carga policial para que empezar el informativo con ellas, ¿no? Sí, pues tristemente parece que esta vez se ha repetido el día. Se me ocurre que quizás ha sido una idea de esa redacción alternativa que se ha creado en Radio Televisión Española y de la que tendríamos noticias hoy. Bueno, Adolfo, pues muchas gracias por esa visión tuya desde el Paseo de Recoletos. Vamos a ver qué pasa en las redes sociales y qué comparte otra gente que anda por ahí o ya en la Plaza de Colón. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. En las redes sociales, precisamente, el debate en este momento es la oportunidad. Las 9 de la noche coinciden una vez más con las cargas policiales. También se habla mucho de la cobertura informativa, sí, de las mismas. El País, que como todo el mundo sabe, lleva todo el día cubriendo las marchas puntualmente, entrevistando a marchantes, ahora abre en portada oportunamente con cargas policiales en Colón en las marchas contra los recortes. Qué curioso. Vaya. También vemos, perdona que también haga un poco de redes y tengo este papel, Fran, veo que en varios tuiteros dicen la gente se sienta frente a los antidisturbios, convocan para mañana marchas de la dignidad 22.000M, etcétera, etcétera. O sea, también se están volviendo a convocar a la gente para el día de mañana, por lo que vamos viendo en las redes sociales. Pues vamos a seguir hablando sobre todo lo que está aconteciendo con información puntual, con protagonistas. No sé si tienes algo más que añadir. Sí, vemos Jota en Twitter nos comenta: la gente se concentra en acampada Recoletos para aguantar la presión de la policía que se ha cargado la mani. Y varios tweets de bastante similares en este sentido. Bueno, vamos a... Y se habla ya de 2 detenidos, lo digo por ir lanzando los pocos datos que nos van llegando concretamente. También se habla de heridos, de ambulancias arriba y abajo por la Castellana. El panorama que nos pintan no es nada halagüeño tampoco. Nuestro compañero Adolfo nos pintaba algo mucho mejor, así que vamos a seguir informando puntualmente de lo que vayamos conociendo. Y Stefan Grueso añadía al tuit que decía antes del monger, dicen que sí, que ha pasado. ¿Monger secreta o monger secreto? Yo solo tengo una palabra para lo que está aconteciendo en todo esto. Por un lado, la alegría de que se haya juntado tanta gente por la dignidad, que es donde creo que deberíamos incidir, y para revienta manifestaciones, policías y demás, trichis. Habrá quien sepa lo que significa, quien no, pero es mi palabra, son unos trichis. Pues para poner un poco contrapunto a esta situación un poco desagradable que siempre nos plantean al final de las manifestaciones, vamos a escuchar a los Yayo Flautas de Valencia, que nos los hemos encontrado durante esta tarde por ahí. ¿Son ustedes de Yayo Flautas? Yayo Flautas, Valencia. ¿Y han venido hoy? Sí, esta mañana. ¿En autobús han venido? Sí. ¿Y cuántos han venido? Sobre 50, ¿no? En el autobús estaba lleno de Yayo Flautas. Sí, y en otro autobús había unos 10 o 15 más. Sí, ¿no? Pues hemos venido sobre 70 Yayo Flautas de Valencia. Unos cuantos, muy bien. ¿Y cuáles son los motivos para venir hoy? Vamos a ver. La indignación. Sí, si digo cagarnos en todo, está feo, ¿verdad? No, está estupendo. La indignación. Bueno, son míticos los Yayo Flautas, los amo. Es verdad que siempre ponen el punto simpático a las manifestaciones, quizá porque cuando uno ya ha vivido mucho, ¿no? Sí, una igual forma ya de... estás cansado. A mí me encanta esta educación que y naturalidad de, y si digo cagarnos en todo, está feo, ¿no? Son maravillosos, además tienen un espíritu luchador brutal, también de la persona que ha vivido pues 60 años, 70 años, 55 incluso, y que está hasta que ya le importa un pito todo. Es decir, cuando llegas a una edad ya, ahora me voy a contener y voy a decir, no hombre, no, todo lo contrario. Y ese espíritu es fantástico para la protesta. Y yo creo que para ellos también ha sido muy importante este resurgimiento social, porque conozco gente que pertenece a este ámbito y sé que ha habido muchos años que les han sido muy dolorosos. Toda esta generación a la que pertenezco, que hemos estado muy desvinculados de lo social, muy, muy, muy lánguidos en cierto modo, viviéndolo, pero viviéndolo entre nosotros, por las calles, y de repente este resurgimiento para ellos emocionalmente es muy importante y ellos tienen mucho, pero mucho que enseñarnos. Sí, además yo creo que tiene bastante mérito porque la gente de cierta generación que ha vivido acostumbrada a callar, ¿no? Acostumbrada a no expresar nunca lo que opinaba, a no protestar, que lo hagan ahora, ¿no? Es mucho más meritorio, yo creo, ¿no? Sí, aparte también se conjunta un poco con lo que decía Paco de que las generaciones siguientes, teniendo la oportunidad de protestar y tal, no lo hacían porque vivían muy bien. Me incluyo en esta generación de Paco, aunque nos llevamos, bueno, no sé si nos llevamos mucho tiempo. ¿Cuánto? Yo soy 4 o 5 años más joven que tú, pero tampoco te pongas. Vale, aceptamos barco. Pero no, la verdad es que sí, es que había toda una generación en la que yo me identifico que hasta la llegada del 15M estábamos contemplando la vida y poco más, trabajando y haciendo cosas, pero básicamente nada de protesta social. Y ahora, en los últimos tiempos, pues lógicamente hemos despertado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si despertamos y despertamos como se debe hacer, con buena música. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. les amants étaient chez moi. Ils me disaient aime-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. Bueno, siguiendo atentamente lo que ocurre, por supuesto, en el resumen que estáis haciendo vosotros, compañeros, también en las redes sociales, tengo que tener un ojo en cada lado, muchos tuiteros se hacen eco, entre ellos Héctor Juanatey, de que la policía no solo está tirando pelotas de goma, sino también gases lacrimógenos. A mí me parece que es subir un escalón más el terror, ¿no?, que suelen aplicarle a estas manifestaciones, que suelen tener siempre un tono pacífico. Y bueno, para hablar un poquito de las motivaciones de una jornada como esta y también de por qué no de sus consecuencias, que ya estamos en ello y para eso estamos aquí ahora, tenemos al teléfono a Carles Fons de ATAC. Carles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carles. Tú, como persona que pertenece al grupo ATAC, uno de los promotores de estas marchas, en primer lugar queríamos saber qué os ha motivado a hacer este llamamiento y a poner en marcha todos estos engranajes. Bueno, pues se fue un poquito mal, no sé si me veis bien vosotros. Sí, sí, sí. Sí, vale, a ver. Bueno, en primer lugar, este llamamiento yo creo que está justificado por todo el conjunto de políticas que se han venido aplicando desde hace un tiempo hasta aquí. La crisis, mal llamada crisis, porque en realidad ha sido una maniobra orquestada de desregulación de los mercados financieros, que ha dado una crisis financiera que ha devengado en una crisis productiva y que es en definitiva se ha trasladado a la economía real, y en estos momentos están pretendiendo salir de esta situación pues recortando derechos y manteniendo los márgenes de beneficio y los privilegios de quienes ostentan el capital financiero. Cuando tú, como componente de ATAC, cuando escucháis una vez más en los medios que hemos salido de esta crisis, ¿qué se os pasa por la cabeza? Pues que en absoluto. Ellos hablan en clave de clase y efectivamente, si se habla en clave de clase y se afirma que se ha salido de la crisis, ellos lo dicen porque ha llegado el momento en el cual se han recortado toda una serie de derechos, se ha recortado incluso el propio Estado como regulador, distribuidor de la riqueza, y en estos momentos sus beneficios se ven en aumento, pero en absoluto esa salida de la crisis tiene que ver con la situación de la ciudadanía, que vive diariamente la precariedad de un mercado de trabajo desregulado, de unos servicios públicos deteriorados y en absoluto desde una perspectiva de calidad de vida digna mínimas. Yo quería preguntarte por la manifestación de hoy, si has podido seguirla, si has estado presente, si qué valoración hacéis desde ATAC de la misma, de estas marchas de la dignidad del 22M. Pues sí, sí que hemos estado presentes y la verdad es que ha sido un chute de entusiasmo ver que la ciudadanía responde ante la situación que estamos teniendo. La ciudadanía cada vez es consciente de que efectivamente esto no resolviéndose, sino que lo que está apareciendo en el horizonte es un escenario de consolidación de recortes y de precariedad, y la verdad es que es una alegría ver que la ciudadanía se moviliza desde todos los puntos de España. Todos los colectivos estaban presentes, parados, paradas, el movimiento feminista, ecologista, todos los movimientos estaban presentes, y realmente ha sido una movilización unitaria. La verdad es que los que hemos estado allá teníamos como la sensación de que esta manifestación era como un punto de inflexión en cuanto a la movilización y como la protesta, ¿no? ¿Crees que va a representar algo esta manifestación? ¿Va a ser un punto realmente de inflexión o va a seguir todo igual? No, yo más que valorarlo desde el punto de vista de si es un punto de inflexión, yo creo que es un paso más en el camino, un paso más en un escenario de largo recorrido en el cual, pues bueno, de diferentes personas, de diferentes colectivos, de diferentes ideologías, hemos de ir confluyendo cada vez más en contra de las políticas de la troika neoliberales y patriarcales, que estamos observando que van en contra de la ciudadanía directamente. Yo creo que es un paso más, no nos quedamos aquí, vamos a continuar. Yo creo que esto es un gran avance, en tanto que ha sido una movilización realmente unitaria. Y pues eso, nos vemos en un escenario futuro continuando trabajando y sumando fuerzas. Bueno, Carles Fons, pues muchas gracias por esa aportación y por haber impulsado esta iniciativa que, pese a cargas y todo lo que pueda haber al final del día, siempre es un éxito, ¿no?, reunir a tanta gente. Sí, sí, muchas gracias a vosotros. Desde luego nos vamos con un buen sabor de boca y a continuar. Esto es un largo recorrido, como sabemos todos y todas, y de lo que se trata es de ir sumando piedra a piedra para efectivamente hacerle frente a las políticas neoliberales. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues siempre interesante oír a la gente de ATAC, que está haciendo una labor muy profunda, porque todo esto, estos engranajes, tienen muchas partes. Hay partes políticas, hay partes de movilización, pero también tiene que haber una parte de análisis económico y de puesta en valor de nuevas formas de pensar y de concebir el mundo, y dentro del mundo como elemento central, la economía. Que a mí una cosa que me llama mucho la atención es que en tanto en los aspectos económicos como en los sociales da la sensación de que confluye todo en el factor miedo, ¿no? Es decir, a través de medidas económicas, a través de recortes, juegan, ¿no?, con el miedo de la gente, y esto ha sido un grito en contra. Bueno, nos llama Olga Rodríguez, que después de los fallos al intentar contactar con ella, parece que al fin vamos a poder tenerla aquí en directo. Olga, ¿me oyes? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Qué alegría poder oír tu voz. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. La verdad es que ha sido una manifestación, evidentemente, por la dignidad, y ha sido muy emotiva y muy emocionante ver a la gente que desde abajo está reivindicando derechos fundamentales, ¿no?, que están integrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, como pueden ser casa, pan, trabajo, dignidad, paz, y que haya habido tanta gente, bueno, pues ha sido emotivo. ¿Crees que verdaderamente hoy, ahora, somos un poco más dignos, que nos estamos intentando ganar en base a la movilización ese adjetivo? Sí, no, sí, evidente. La dignidad es algo fundamental. La movilización conduce a la dignidad, mientras que la resignación solo nos lleva al inmovilismo y a la parálisis, lo cual es terrible, ¿no? Y evidentemente sí, somos más dignos, claro que sí. Olga, tú has estado en el acto, has estado presentando, ¿no?, a varios participantes. ¿A quién has presentado y qué se ha comentado en la Plaza de Colón? No, yo no he presentado a nadie, he leído el manifiesto, sí, junto con el actor Willy Toledo. Yo no formo parte de las Marchas de la Dignidad, pero ellos lo deciden todo de forma asamblearia, y me llamaron y me dijeron que de manera asamblearia, porque evidentemente uno de los cuestiones que yo creo que hay que resaltar de estas Marchas de la Dignidad es que hay grupos, son muy heterogéneas, proceden de abajo, es gente normal y corriente, como dicen ellos de sí mismos, y gente que no está, a la que no mueve un gran aparato, ni hay liberados, ni hay estructuras clásicas en ese sentido. Son diversos movimientos, hasta 300 organizaciones, que se han puesto de acuerdo, y eso de por sí yo creo que es muy reseñable. Y se han puesto de acuerdo de una manera muy asamblearia y negociando muchas cosas. Y una de esas fue quién leía el manifiesto. Y bueno, pues yo he leído el manifiesto redactado por todas estas organizaciones, ¿no? A mí me parecía una... Soy Ricardo Aris, me parecía una elección, la tuya, quiero decir, ideal, porque has seguido las manifestaciones desde hace bastante tiempo, las movilizaciones, las marchas de la dignidad. En este sentido ha ido muy bien, también para compensar la voz afónica y agreste de Willy Toledo, que está hoy especialmente afónico. Sí. Pero la verdad es que me ha parecido un acto, no sé cómo lo has visto tú, en mi opinión se veía mucha ilusión y como un ánimo muy festivo también en esa manifestación, ¿no?, en estas marchas. Muy festivo y un ánimo muy alto y muy elevado, teniendo en cuenta además que es muy duro, porque lo que hay gente que se ha puesto todos ellos de acuerdo para decidir que van a recorrer juntos cientos de kilómetros para ir a Madrid y reivindicar la dignidad y reivindicar trabajo y reivindicar techo. Bueno, esto, están con lesiones muchas personas, muchos y muchas, con ampollas y muy cansados. Yo he caminado tan solo unos cuantos días y tengo todo tipo de lesiones y pues no me puedo ni imaginar cómo están ellos, ¿no? Pero lo maravilloso es que a pesar de ese cansancio el ánimo está muy alto y que han venido aquí, bueno, y que han logrado conquistar un altavoz también, ¿no? Porque en realidad estamos escuchando los problemas de una parte muy importante de la población y que cada vez nos afectan más a todos y que sin embargo sigue habiendo todo un aparato y todos unos poderes que intentan invisibilizarlo, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan llegado aquí, hayan tomado Madrid, hayan tomado Colón y hayan reivindicado sus peticiones y sus derechos básicos y fundamentales, es algo tremendamente emocionante, necesario. Y bueno, yo lo he vivido y lo he visto esa marea humana desde el escenario y la verdad es que era muy emocionante. Y tú, que eres periodista, que has seguido las marchas, que las has cubierto para medios, etcétera, ¿cómo analizas este silencio del que hablabas ahora mismo? El silencio clarísimo, además, que en varios periódicos se ha empezado a informar hoy, se ha informado muy mal, además. La razón, leíamos tuits el otro día muy vergonzantes. En El País hoy leíamos que un titular que decía que las marchas pararán el tráfico durante 12 horas, como diciendo, esto es lo más destacable. ¿Cómo analizas tú este tratamiento? Ahí tendríamos que entrar a pensar qué le pasa al periodismo. El periodismo es uno de los pilares básicos de las sociedades libres y democráticas. La información es un derecho fundamental de todos y así está establecido también en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y sin embargo, bueno, pues los grandes medios de comunicación, yo creo que en su mayoría están más secuestrados que nunca por el poder político y el poder financiero, porque contrajeron deudas con los bancos, porque el poder financiero ha entrado en los medios de comunicación y eso ha marcado un antes y un después. Esto lo dice David Simon, un periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series de televisión como The Wire. Hay un antes y un después en el mundo del periodismo, marcado por el momento en el que los grandes medios de comunicación están puestos. A partir de ese momento, evidentemente, ya mucho más el poder condiciona la información, y esto se ha notado en los últimos años. El contenido informativo lo dictan los intereses de los bancos, de algunos partidos políticos y del poder financiero, y esto es terrible. Esto, afortunadamente, bueno, pues hay medios alternativos y medios que también están surgiendo en internet y muchos periodistas que intentamos y que queremos hacer un periodismo honesto. Por desgracia ha habido cargas, no sé si las has vivido, si nos puedes contar algo al respecto. Ha sido realmente indignante, porque además hay un aspecto que yo creo que rayar, que es que la manifestación tenía hasta las 9 de la noche permiso, y a las 8:30 de la noche yo estaba en el escenario. Estaba, además, es algo muy simbólico, porque en esos momentos estaba cantando sinfónica, y a lo lejos hemos visto cómo la policía entraba cargando y provocando la dispersión de parte de la manifestación. La gente ha empezado a correr huyendo, y esto ha ocurrido en mitad de una manifestación absolutamente legalizada y que tenía permiso hasta las 9. Y de hecho, desde el escenario se ha pedido por favor a la policía, porque es una manifestación legalizada. Ha sido escalofriante el contraste entre el ruido de los disparos de las pelotas de goma de la policía y la música de la solfónica. Además, cuando ha terminado de cantar y de tocar Nabucco de Verdi, madre mía, ha levantado sus partituras, sus violines y sus manos, diciendo: estas son nuestras armas, mientras de fondo se oían los disparos de las pelotas de goma de la policía, que además empezó ya a tirar gases lacrimógenos también. Yo estaba con mi hija y ya decidí no irme, porque lamentablemente en medio de la manifestación, que como digo, tenía de hora máxima, creo que hasta las 9 o incluso hasta las 9:30, pues a las 8:30, ha habido ya una carga y se ha disuelto parte de la manifestación en la que estaba en esos momentos cantándolas en fondo. Es que había que entrar en un informativo, claro. En un ¿Perdón? Sí, que siendo muy retorcidos, una de las ideas que barajamos desde aquí es que el hecho de que se haya cargado a esa hora era para que la noticia de las 9 no fueran 2,5 millones de personas en la calle, sino que fueran disturbios. Yo no sé por qué lo han hecho, pero evidentemente es realmente llamativo que eso se haga en un momento en el que hay una manifestación absolutamente pacífica, donde está cantando la sinfónica, donde hay familias con sus hijos, con sus abuelos, con sus madres, con sus padres, y han entrado, pues, para decirlo vulgarmente, a saco. Pues que además desde arriba se veía claramente un manto negro, que era la policía, entrando en Colón y dispersando. Bueno, la mitad de la gente se ha ido. Yo luego, cuando he salido, había señoras asustadas saliendo corriendo, ¿no? Porque, claro, evidentemente eso asusta, ¿no? Es terrible cómo incluso nuestro derecho, uno de nuestros derechos más básicos, que es el de protestar y el de poder visibilizar nuestras demandas en las calles, un derecho básico de las sociedades libres y democráticas, pues cada vez brilla más por su ausencia, y cada vez también están intentando arrebatarnos. La verdad es que es espeluznante, o sea, tenemos los pelos de punta de escuchar este relato que nos estás haciendo, pero también nos quedamos con el hecho de que la gente estas cosas se está perdiendo el miedo. Es decir, nos asustan con recortes, nos asustan sin trabajo, nos asustan con todos esos motivos por los que hoy la gente está en la calle, y nos asustan incluso con violencia física totalmente injustificada, como ha sido en el caso de hoy, pero aún así la gente no duda en echarse a la calle, y yo creo que esto dice mucho de la gente, del aguante, y que es de lo más digno en pedir pan, trabajo y un techo, y así se está haciendo. Da igual que entren a saco, como tú decías, a la gente ya le da igual, porque es una situación insostenible y lo está luchando, y así es como debería ser, y lo de hoy ha sido un ejemplo. Supongo que tú lo habrás vivido igual que el resto. Sí, ahora he hablado con un amigo que me dice que ha presenciado escenas tremendas en los alrededores, ¿no? En recoletos, detenciones, algún herido, gases lacrimógenos. En fin, bueno, nos iremos enterando en las próximas horas. Pero evidentemente se está perdiendo el miedo, tienes razón. Se está perdiendo el miedo y también se está perdiendo la vergüenza, y la tenemos que perder más aún, porque estamos viviendo en un Matrix tal que los valores que nos inculcan nos obligan, lamentablemente, a avergonzarnos de algo que no nos debe dar vergüenza. Que al fin y al cabo este es el mensaje de las marchas de la dignidad. Ser pobre no tiene que dar vergüenza. No llegar a fin de mes no tiene que dar vergüenza. Que te llegue una orden de desahucio no tiene que dar vergüenza. La vergüenza les tiene que dar a ellos que hay en este país 3 millones de casas vacías y están echando a la gente de sus casas. La vergüenza les tiene que dar a ellos que somos ya el país de la Unión Europea con más desigualdad, donde la brecha entre ricos y pobres es mayor. La vergüenza les tiene que dar a ellos que mientras cada vez somos más pobres y cada vez es más difícil llegar a fin de mes, los ejecutivos del IBEX 35 se han vuelto a subir el sueldo otro año consecutivo, y otro año consecutivo han tenido beneficios récord. Pues esto es de locos, y algún día, si llega la cordura, observaremos este periodo histórico con terror. Pues precisamente abríamos este programa con una frase de Galeano en la que hablaba de que el mundo se divide entre indignos e indignados, y yo creo que esto va muy en relación a lo que estabas hablando sobre la vergüenza y los que deberían estar avergonzados. Muchísimas gracias, Olga, por haber estado hablando con nosotros esta tarde y por haber leído ese manifiesto a todos en voz alta, sin vergüenza ninguna, vamos. Con toda la dignidad. Gracias a vosotros, y permitidme que, ya que hablas de Galeano, que termine con otra frase de Galeano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo, o al menos intentarlo, y desde luego yo creo que debemos intentarlo. Pues con ello nos quedamos. Muchísimas gracias, Olga. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, Olga. Bueno, pues estas han sido las palabras de Olga Rodríguez. Ya que estamos de citas, yo voy a citar a Saramago. Hay dos grandes potencias en el mundo, una es Estados Unidos, la otra eres tú. A mí, ya para finalizar, casi antes de un poco de música para seguir, ¿no? Me dicen que no, pero sí quería comentar, no sé qué pensáis. Tenemos crisis económica, la policía carga contra manifestantes de forma desmotivada. Ahora lo que imagino que queda son sanciones por parte de Estados Unidos y de la UE, sanciones dramáticas, se va a empezar a congelar, pues todo lo que estamos viviendo en Crimea se producirá aquí, imagino. No sé cómo va a ser esto, este aislamiento económico internacional de España por culpa de la presión. Ahora que hemos salido de la crisis me dices esto, a mí me asustas, Paco, de verdad. De verdad, es que yo lo entiendo, como 2,5 millones de personas se pueden manifestar cuando ya hemos salido de la crisis, un grupo de indignados peludos que seguro que deben ser todos drogadictos y que fuman porros como en el 15M. ¿Os acordáis esa gran intervención de alguien de Intercom diciendo: yo creo que aquí huele a porro? Ese es el nivel, ¿no, señores? En fin, parece ser que 6 millones de parados no justifican esto. Es que hay mucha gente de Z, lo comentaba más enfurecida antes. ¿El que decía? Perdón, es que no se te ha oído. Ir mucha gente es Z. Pues una de esas personas, entre esa gente que iba, que no sé si será ETA, pero el caso es que estaba allí en la marcha de hoy, era Yolanda, de las Mujeres del Carbón de Asturias. Vamos a escucharla. Bueno, pues me llamo Yolanda Fernández y formo parte de las Mujeres del Carbón de Asturias y hoy estamos aquí reivindicando lo que llevamos reivindicando desde van 2 años para acá, la dignidad de todos los trabajadores y de la clase obrera. Una dignidad, la de los mineros, que ha sido siempre ejemplar, digamos. O sea, ¿sois conscientes de que vuestra lucha es replicada y valorada por muchos sectores? Pues sí, empezamos van 2 años con la marcha de los mineros y a partir de entonces pues se fueron levantando los demás trabajadores viendo que sí se puede y que se puede, todos unidos y todos los sectores y todos la clase obrera unida. Te iba a preguntar por eso, para terminar, un día como hoy viene a reflejar un poco que diferentes sectores, diferentes sensibilidades de la izquierda pueden unirse por fin y marchar juntos por la dignidad de la gente. ¿Qué valoración haces de ello? Bueno, estoy encantada, como siempre el recibimiento en Madrid, sobre todo para los mineros, siempre fue muy bueno, para las Mujeres del Carbón también, y ahora estamos viendo que también se vuelcan con todo lo que aquí hay hoy. Hay una gran convocatoria, dirán que somos 4 como siempre, pero bueno, estamos indignados y lo estamos demostrando. ¿Cuántos habéis venido desde Asturias en estos autobuses el día de hoy por la mañana? Bueno, pues vendríamos sobre unos 100 y algo autobuses, no sé concretar, porque también vinieron ayer colectivos de la Madreña, del 15M, vinieron ya a dormir y se quedarán hoy también a dormir. Entonces, entre ayer y hoy, pues contamos con 200 autobuses o por ahí. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. To catch vampire, Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Catch vampire. us here to catch vampires. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Lo estoy fumando, mira. Pues ya tenemos aquí sentado en la mesa al compañero Kamen, a quien vais a poder escuchar después de 10 a 11, si no me equivoco, ¿verdad, Kamen? Eso es, sí. Bueno, pues Kamen se ha hecho un buen recorrido hoy por las calles de Madrid. Nos gustaría saber un poco cómo ha sido ese mapa sonoro que has podido recoger hoy. Hoy, ah, sí, sí, sí. Bueno, hoy, lo que hice hoy, bueno, dentro de lo que es la cobertura de Agora Sol Radio, yo... Claro, yo no soy periodista, pero cuando hacemos esas cosas me gusta lanzarme como reportero de calle, o lo que llamamos redacción móvil. Y en esta ocasión me interesaba también, me daban como un poco de pánico, pero también envidia la experiencia de esas personas que están como atravesando todo el territorio del Estado español para llegar hasta aquí, con lo cual realmente me apetecía mucho caminar con ellos. Me propuse llegar a Getafe esta mañana a las 9 para recibir la columna del sur, la columna de las marchas de Andalucía y Toledo. Y bueno, digamos que me desperté un poco tarde, así que no conseguí llegar allí, pero sí los recibí en Villaverde Bajo y caminé con ellos hasta Atocha prácticamente. Mm. Había una idea de parar en Legazpi para comer, pero no se hizo, seguimos de corrido. Y... fue muy interesante en ese sentido. Me interesaba mucho ir allí, darles la bienvenida, pero también caminar con ellos muchísimo. Y esto de alguna manera, bueno, hablando de mapa sonoro o de sonidos, pues también tenía mucho que ver con cómo trabajamos esto. O sea, de qué manera me dediqué a grabar sonido, a hablar con la gente y tal. De repente me vi grabando pasos de gente, por ejemplo, y cosas así. Y eso fue bastante interesante. Fue una sorpresa llegar allí. O sea, era llegar a Villaverde Bajo y encontrarme que había una multitud de gente esperándolos. Yo, por alguna razón, pensaba que nadie iba a estar esperando a esta columna. Pensé que iba como a ir. Si fuese la vuelta ciclista, ¿no? La gente ahí. Bueno, sí, sí, sí, porque te estaba sentada esperando, algunos fumando, había pancartas, o sea, parecía un rally o una vuelta ciclista, efectivamente, había un poco ese elemento. Con la diferencia de que en la vuelta ciclista tú no te sumas a la vuelta cuando pasa delante de ti, mientras que en este caso todos los que estábamos allí, además fue muy curioso porque los minutos previos venían con media hora de retraso, pues empezamos a hablar unos con otros, y tú, ay, tú vienes a tal, ay, tú eres de... porque no nos conocíamos, los seguimos por el camino, y así... Sí, así fue. De hecho, estamos, yo al menos en lo particular estoy muy impaciente de saber y poder escuchar esta edición especial que de Surf Noise sobre con estas marchas. Que a mí Surf Noise es un programa que me encanta porque es totalmente diferente a cualquier cosa que puedas haber escuchado hablando de radio tradicional, ¿no? Y claro, te iba a preguntar, ¿a qué suenan las marchas? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque precisamente hoy, por ejemplo, disfruté mucho con lo que fue el recorrido de la marcha desde allí hasta desde Villaverde Bajo hasta Atocha, pero luego me aburrí muchísimo en la marcha desde Atocha hasta Colón. Claro. Básicamente porque la concentración, la manifestación de Atocha a Colón era una manifestación normal. Uh-huh. Y aquello era otra cosa. ¿Qué pasaba allí? Primero, se caminaba un ritmo muy diferente a una manifestación. O sea, no era un ritmo rápido, pero un ritmo de caminante, una persona que hace rutas, por así decirlo. Segundo, se cantaba mucho y se cantaba de una forma repetitiva, que es una cosa muy típica en las culturas, que esta de animar el trabajo manual o el proceso manual con melodías y ritmos repetitivos. O sea, había mucho juego de megafonía y respuesta. Y bueno, por otra parte, estamos hablando, yo no pedí cubrir la columna sur por casualidad. Sabía que venían de Andalucía. Y bueno, pues es un lugar donde la gente... se nota el arte andaluz. Cantan más, cantan mejor, tienen un sentido del humor diferente. Una señora me decía, oye, ¿cuánto nos queda? de aquí al Gazpi. Dije, pues yo de aquí calculo hora y media. Y dice, vale, bien, es para decir solo a mis pies. Era ese tipo de, digamos, gente que evidentemente llevaba muchísimo tiempo con un esfuerzo físico muy duro y que tenía una actitud hacia ello muy diferente, con lo cual las marchas sonaban marcadamente diferentes a lo que conocemos como una manifestación. Es una experiencia completamente distinta. Vamos, que has escogido la marcha con más jarana. Sí. No nos cuentes milongas. Y hablando de sonido y manifestaciones, yo sé que a ti te interesa mucho, entre otras cosas, ¿por qué gritamos? O me gustaría que me explicaras por qué se grita, por qué se hace tanto ruido en una manifestación. Es una muy buena pregunta porque, mira, hace poco mi último programa normal trataba sobre las armas sonoras y el uso militar del sonido. Yo dije, bueno, vamos a ver, ahora hablamos de armas sonoras como una cosa como un poco de ciencia ficción, aunque ya no tan ciencia ficción porque son reales y las tenemos ya, bueno, de hecho, hoy que sepa no se han utilizado, aunque ha habido unas cargas brutales hace unos minutos en Colón y en Recoletos. Se hablaba de que hoy se podían utilizar armas sonoras. Yo lo pensaba, porque hace un mes se utilizaron en Barcelona. Pero, claro, luego cuando piensas en sonido y uso militar, pues claro, dices, históricamente no, los animales utilizan el sonido como arma. El animal lanza ciertos sonidos para asustar al otro. En la historia de la humanidad tenemos el clásico grito de guerra, que es algo que por un lado sirve para levantar el ánimo y dar coraje a las propias tropas, o a uno mismo, tipo vamos a cargar contra el enemigo, con lo cual voy a gritar para no asustarme, ¿no? Y al mismo tiempo sirve para asustar al enemigo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una práctica territorial. O sea, la gente nos concentramos en un espacio para tomarlo. Y una forma que tenemos de tomarlo, aparte de con nuestros cuerpos físicos, es con los sonidos que producimos. Creo que esa es la razón por la que gritamos en las manifestaciones. Porque si os paráis a pensar en lo que estamos gritando en las manifestaciones, es bastante simple, ¿no? Lo que decimos. Son pequeños pareados de que no estamos haciendo nada especial a nivel, yo qué sé, discursivo. Pero lo hacemos por esta razón. Es decir, queremos dar a entender que estamos aquí y queremos ocupar el espacio acústico, no solamente el espacio físico. Y creo que se hace por esto. Uh-huh. Bueno, creo. Es discutible, ¿no? Como bueno, todo lo que hoy se han llegado a escuchar consignas que tenían una fórmula ya tirando a compleja, ¿no? Había por aquí, por Gran Vía, como era, no sé si Fran me puede ayudar, sí, cómo era la consigna de ¿dónde están, no se ven, los que abortan del PP? Y por otro lado les contestaban... Se van a Londres, la la la la la la, se van a Londres, la la la la la la. Eso... No, pero a ver, los de la columna andaluza habían puesto en la megafonía a un gaditano. Eso es un peligro, una caja de bombas. Eso es un arma de destrucción masiva. Si eso no es un arma sonora... No sabemos si tiene musiquilla o no tiene musiquilla, pero Fernando Moraño tiene un claim que es Kamen, tú eres mi troika. No sé si puede... Sí, tonto. Primera noticia que tengo. Y claro, eso lo dices ahora que Fernando Moraño se ha ido del estudio, con lo cual no corre ningún peligro, ¿no? Y no... Vale. Lo está escuchando y lo ha puesto en Twitter. Dios mío. Pero sí, es cierto, ahí aparecían cosas. De repente se lanzaba una consigna de clásica estructura de llamada y respuesta. Sí, a B. ¿Cómo era? La crisis que la paguen los capitalistas, la crisis que la paguen los capitalistas. La gente empieza a repetir y de repente el de la megafonía da la vuelta a lo que dice, la wifi que la paguen los capitalistas y tal. Era todo así. O sea que tenía bastante interés en ese sentido. Uh-huh. Y eso era un poco la parte, sí, la parte sonora de paseo de aquello. Uh-huh. Y curiosamente no paramos, o sea, seguimos cambiando 3 horas. Esta gente venía ya de Getafe. Y fue interesante, fue muy interesante. Uh-huh. Vamos, me alegro de haberlo hecho, sí. Pues, bueno, esto que nos ha contado así por encima Kamen, luego lo vais a poder escuchar atentamente y con mucha más calma en cuanto terminemos nosotros a las 10. Y eso seguro es que os vais a entretener bastante más que con estas pocas pinceladas que os acabamos de dar. Ha sido un gancho todo esto. Así que, Kamen, te vamos a dejar que termines de preparar tu espacio y a las 10, aquí en el micro, te vemos otra vez sentado. Vale. Bueno, hasta entonces. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar también a otro de los colectivos que nos hemos encontrado hoy en la calle, con los que hemos podido hablar. Se trata de los trabajadores de limpieza de Madrid, que han dado mucho lo suyo que hablar y con muy buenas razones, ¿no? Razones que nos contaban hoy cuando hablábamos con ellos. Vamos a escuchar. ¿Por qué habéis venido aquí? Yo creo que es evidente, ¿no? Por lo que estamos aquí. Por manifestarnos, por acabar ya este puto sistema que nos está oprimiendo. Está acabando con el sistema de los trabajadores y solo favorece a los bancos y a los beneficios económicos de este puto país. ¿Y para el sector de la limpieza, cómo se encuentra ahora mismo? Fatal. Estamos cumpliendo un ERTE que pactamos para que no hubiera despidos, tras una huelga que estuvimos, que ha sido muy sonada, y que volveremos a reivindicar nuestros derechos, puesto que no están cumpliendo con los objetivos y nos están defraudando a los trabajadores, puesto que nos están hundiendo en la miseria y nos están dejando 45 días en el paro al año. ¿Ha llegado el momento de que los trabajadores se unan para cambiar las cosas? Yo creo que sí, el momento no es que haya llegado ya, tenía que haber pasado ya. Estamos tardando mucho los trabajadores en buscar una unidad para poder hundir esta sociedad que nos está machacando, que son los políticos, solo trabajamos para ellos. ¿Y qué va a suponer el día de hoy? Pues yo creo que sea un impas para ver si se empiezan a dar cuenta, no los políticos ni los poderes económicos, sino son nosotros, que la fuerza la tenemos nosotros, no ellos. Muchísimas gracias. A vosotros. Empieza la traga real, hermano. Pues lo que pasa ahí fuera, familia. Sociedad. ¿Queréis alcohólica. Más? ¿Queréis más mierda? ¿Queréis más? ¿Eh? ¿Esto no queréis más? ¿Qué? ¿Qué? Cuando se juntan el hambre y la gana de comer. Esto es un tira y afloja. WSA. Dan Obrera. ¿Qué? Política de mierda. Y yo. ¿Qué? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que se busca de prestes. Huestes hostiles, se busca de criminal. Pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír. De todos modos, si hablamos nosotros, callamos todo. Con miles de agencias en nuestra agenda, no hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros. Pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas, rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. ¿Cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es llegar diferente. Eliminamos las fronteras. Globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me envenenó. Si el mundo que se me mudó, lo quedáis entero. No le estamos ni pena. No les importamos una mierda. Digo las palabras como si fueran enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Algunos acomodados con mentes perturbadas se subyugan. Esto es lo que piensan esos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre, lo tuyo es mío. Tu suda que a mí me la suda. Que la daréis mi sentimiento de culpa por hacer el mal. El culo y hacer el mal lo sienta también a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por y para vosotros, pero sin el pueblo. Seré siervos, parte de mi dominio. Tiempo de proletarma y la de mis hijos. Yo pongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir manual, abstenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Tú eres libre cuando estás muerto drogado. No, yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta, pero es que ellos van a pensar su lucha. Bueno, pues como os contábamos antes, uno de los colectivos que ha impulsado estas marchas de la dignidad, que han llegado también muy dignos hasta Atocha, para llegar hasta Colón, ha sido el SAT, el Sindicato Andaluz. Hemos podido hablar con integrantes de Cádiz, que vamos a escuchar ahora. ¿Desde dónde habéis venido hoy? Pues salimos anoche desde San Fernández, de Cádiz. ¿Anoche habéis venido en autobús? ¿O? Sí, en autobús. ¿Cuántos habéis venido? Pues hemos salido 4 autobuses, 5 autobuses, desde Cádiz ciudad, digamos. ¿Cuáles son vuestras principales razones para estar aquí hoy? Nuestras principales razones son que este gobierno lo tenemos que quitar. Ellos no se van a ir, hay que quitarlo, echarlo. Y si no nos unimos, simplemente eso, yo no tengo trabajo y la solución es la unidad del pueblo y que, como dice Cañamero, que ese 20% se convierte en el 80% de afectados, que somos los afectados, el 80% de este país, que salga a la calle ya de una vez. ¿Va a servir para algo esta marcha de hoy? Hombre, yo creo que sí. Esto, de momento, la unión entre los pueblos está. Ya lo que falta es que haya mucha más gente. Porque la gente está, pero está todavía en su casa. No termina de... ¿Qué recorrido vais a hacer ahora? ¿Os quedáis para aquí, subís a Colón o...? Hasta Colón. Hasta Colón. Llegamos hasta Colón. ¿A qué hora salís? A las 5. Muy bien. Pues nada, que vaya muy bien. Muchas gracias. Nombraba este integrante del SAT de Cádiz a Cañamero, precisamente uno de los rostros más visibles del SAT, con quien hemos podido hablar, hemos tenido la oportunidad de hablar con él, junto también con otros medios. Esto es lo que nos contaba Cañamero. Bueno, para Ágora Sol Radio, en especial esta cobertura de marchas del 22M, queríamos los comentarios, tenemos los motivos por los cuales estamos aquí todos hoy, que nos comentéis vuestro punto de vista acerca de este 22M, de las marchas indignadas del 22M en Madrid. Bueno, yo creo que es muy importante porque hemos conseguido la unidad de muchas organizaciones obreras de todos los territorios, de todas las nacionalidades. Ha sido un trabajo de 4 o 5 meses y yo creo que es el pueblo de abajo arriba el que se está organizando y está marcando el camino. Y el camino es la unidad y golpear fundamentalmente a un gobierno que se ha situado en la ilegalidad. En la ilegalidad ante el pueblo, en la ilegalidad ética y moral, porque gobierna nada más que para un 10%. Y yo creo que esta marcha va a tener un antes y un después. Si aquí somos capaces de que esta lección nos sirva para el futuro, estaremos cambiando esta situación tan injusta que es la que estamos viviendo. Y eso es muy importante. ¿Qué diferencias dirías tú que tiene principalmente esta marcha, una de tantas protestas que últimamente durante muchos años se vienen llevando a cabo? ¿Por qué consideras que esto puede ser un antes y un después? Hombre, porque es la primera vez en esta democracia que la gente de abajo arriba se organiza, se unen, son más de 300 organizaciones. Y eso, la verdad, que le está dando una fuerza, una moral a todos los ciudadanos. Yo creo que estamos alcanzando, le estamos llegando al alma y al corazón de la gente, del 80% de la población que no se mueve. Eso que le llama el Partido Popular la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa está hoy aquí en Madrid. Y eso es muy importante, porque el Partido Popular ha conseguido que el Boletín Oficial del Estado se convierta en un cuchillo que le está hincando al pueblo en el corazón y en el alma. Y el pueblo tiene que responder, el pueblo tiene que rebelarse contra eso. Hace falta una revolución pacífica de la ciudadanía con dos cuestiones fundamentales: democracia para el pueblo, economía para el pueblo. No puede estar ni la democracia ni la economía en manos de un 10%, porque ese 10% no representa al pueblo aunque tenga los votos. El gobierno se ha convertido en un maltratador de pueblo, y a los maltratadores, como el que maltrata a su compañera o maltrata a su hijo, hace falta juzgarlo, procesarlo y juiciarlo. Y la única forma que tenemos es que el pueblo se convierta en un gran tribunal popular, un tribunal popular tomando las calles y las plazas pacíficamente, que sería la revolución que hace falta en esta sociedad para cambiar realmente el sufrimiento del pueblo. ¿Qué tan cerca están de esa conciencia de la sociedad española? Yo creo que la gente llora en sus casas, la gente sufre detrás de las puertas, y hace falta que ese sufrimiento lo transfiera en grito, en rebeldía. Y es lo que nosotros intentamos todas las organizaciones: la unidad. El arma del pueblo es la unidad. No hay otra. Esas son nuestras balas, nuestras metralletas, nuestros tanques, la unidad y la palabra. Hay que poner en valor la unidad y la palabra. Y esto lo vamos a conseguir. Esto es ser un antes y un después. Es muy importante eso. ¿Cree que esto le está doliendo al gobierno español o no? ¿Que realmente es... Yo creo que el gobierno tendría que ya estar preparando las maletas. Porque cuando el pueblo se le revela, evidentemente que no se haga el longui, que es contra este gobierno, que es contra su boletín oficial del Estado, que es contra sus ministros, que es contra sus políticas, contra sus recortes, contra la troika, contra los banqueros, contra los corruptos, que tome cuenta, porque el pueblo le pasará factura. Igual que está derrotando en este momento a los distintos colectivos separados, el pueblo unido no no lo va a derrotar. El pueblo va a derrotar a este gobierno y a todos los gobiernos que reprimen y sobre todo que hacen sufrir a los pueblos. ¿Y echa de menos algún grupo? ¿Los jóvenes en las protestas son la vanguardia? ¿Dónde cree que aquí están la mayoría o no? Yo creo que los jóvenes están aquí también hoy. He visto caras, he visto gente mayores, he visto gente de todos los colores, de todas las sensibilidades. Porque cuando el paro se mete en tu casa, no te pregunta de qué partido eres, ni de qué sindicato, ni de qué movimiento social. Se cuela en tu casa y no se va. Hace falta entre todos echarlo fuera de nuestras casas. La unidad, la lucha y la presión, tomando las calles y las plazas. Esos son los parlamentos hoy del pueblo, las calles y las plazas. Si la conseguimos, lo echaremos. Pues las calles y las plazas pidiendo pan, trabajo y techo, que es lo mínimo que se puede tener, yo creo, ¿no? Pues parece, sí. A ver si con todo esto, como diría una amiga, se le caen los palos del sombrajo y se desmonta el chiringuito. Pues a ver si es verdad. Para que se desmonte lo antes posible, ya se han empezado con acciones que van a tener lugar mañana también, porque esto no acaba hoy. No. La de mañana empieza con una asamblea abierta a las 11 de la mañana, que durará hasta las 2 aproximadamente, en la plaza del Museo Reina Sofía. Una asamblea abierta a colectivos y personas que, bueno, para hacer una lluvia de ideas sobre la continuidad de esta cita de hoy, del 22 de marzo. Pues mañana, en el Paseo de la Castellana. No, eso ya es el lunes. Eso ya es el lunes. Sí, es el lunes. Hay dos manifestaciones: una a las 11 y media de la mañana y otra a las 7 de la tarde. Os comento un poco la de las 11:30, que será en la calle Antonio Maura. Se bordeará la Plaza de la Lealtad por parte sur, girarán por la derecha en el Paseo del Prado, volverán a girar a la derecha. Bueno, un recorrido que podéis consultar en la página web de las Marchas de la Dignidad, que ahora mismo no recuerdo cómo es. ¿Alguien me puede decir exactamente cómo es la, no? Bueno, lo podéis mirar, podéis buscarlo en... Creo que era algo así como 22mmarchasporladignidad.es o .com. Sí, algo así, no estoy segura exactamente de cómo es la web. Pues lo miráis en internet y podéis haceros eco del recorrido que va a llevar esta manifestación, que es a las 11:30 de la mañana, como decíamos, el lunes. Y si tenéis la suerte de estar trabajando por la mañana, porque el paro no se ha metido en vuestra casa, como decía Diego Cañamero, podéis asistir a la de la tarde, si no. Sí, por la tarde en el Paseo de la Castellana y en el Ministerio de Economía se desplazarán luego al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y seguirán por el Paseo de la Castellana rodeando la Glorieta de Cuzco, siguiendo por otros ministerios como Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Fomento, nuevamente Paseo de la Castellana y Recoletos, donde se dirigirán al Banco de España. Y luego ya, al final, al Paseo del Prado, para ir al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Vamos, que si no conocéis dónde están ubicados los ministerios, tenéis un tour guiado gratuito. Aunque, no sé, se ha comentado también la posibilidad de rodear el derbi, de rodear el Bernabéu. En serio, se ha comentado, están muy, muy alarmados en ABC. Y en AS también. En AS también, ¿no? En AS para menos. Yo como futbolero de corazón, o sea, el fútbol es casi lo único que me importa tanto como la revolución. Puedo decir que mañana es un día maravilloso para que no se juegue el partido y de hecho sería estupendo y quiero animar y animo haciendo un homenaje a este buen señor, que sería estupendo que los futbolistas sacaran una camisetita de 22M, Marchas por la Dignidad, y ahí sí de verdad se ganarían el respeto, sí, señor, de todos nosotros. Que ganar 100 millones de euros al año no quita que no tengas un poquito de corazón, hombre. Desde luego. Yo creo que eres un instigador, te lo digo ya. Y bueno, antes de despedirnos, yo quería hacer mención a todos los compañeros que han estado aquí durante la tarde, desde las 3, en esta retransmisión en directo de las marchas, en la que estoy segura de que todos hemos disfrutado muchísimo, sí, y por aquí ha pasado gente que ha estado abajo y que, bueno, nos ha transmitido su espíritu 22M de la mejor manera posible. No sé si me ayudáis a hacer un recuento de quién ha pasado por aquí. Han estado los de Yo Soy 132, Ha habido mucha gente como Patricio Rillo, Fernando Moraño, Adolfo Moreno, Mariana, que no recuerdo su nombre, Juan Carlos Canino, Sí, bueno, ha estado prácticamente toda la plantilla de Ahora Sol Radio, ha estado Lourdes, ha estado colaborando Sofía de Roa, ha estado Lola, un montón de gente. Y ahora pues Kamen, que nos vamos a dejar con él. Exacto, yo quería terminar con una pequeña reflexión, porque estoy, bueno, por otros temas que estoy escribiendo un libro, pues pude entrevistar a Javier de la Cueva, que es un abogado, y me hizo una reflexión muy interesante. No quiero vaciar con esta reflexión el día de hoy, porque me parece que el día de hoy ha sido histórico en muchos sentidos y me parece que podría significar un punto de inflexión, pero Javier de la Cueva me decía: está muy bien, y los españoles somos muy de manifestarnos, de salir un día a la calle, ponernos una camiseta, salir otro día a la calle, ponernos otra camiseta, pero hay que hacer también, aparte de eso, que yo lo considero además súper, totalmente fundamental, también hay que hacer cosas, tener una cultura de hacer acciones legales contra toda esta gente, ¿no? Todo lo que es el 15M parrato y acciones de este tipo no deberían ser solo Estefan y todos los abogados que están metidos en el 15M parrato, sino que teníamos que hacer toda la ciudadanía, organizarnos y empezar a hacer querellas contra esta gente. Porque base legal seguro que hay en más de un caso, ¿no? Está claro que son acciones que tienen que ir de la mano, ¿no? Claro, por supuesto. Mostrar que no tenemos miedo, como decíamos con Olga Rodríguez, y llevar a cabo este tipo de acciones legales. Sí, desde luego, si Jordi Cases, volviendo al fútbol, pudo enturbiar el fichaje de Neymar, chicos, animaros y a por ellos. Vamos a ir metiéndoles querellas y vamos a ver si cambiamos las cosas. Pues nada, hasta aquí nuestro rato. Queremos dar paso último a Fran Arche en las redes sociales. Pues despedimos el tramo que nos ha llevado desde las 8:30 y hasta las 10 con los últimos datos que nos arroja esta manifestación. Por un lado, los de participación. Se habla de 2 millones de participantes, por la organización evidentemente, 350.000 según la policía. Ese es el dato que de momento nos arroja las cifras, digamos, oficiales. El propio Twitter de la policía da muchísimo ánimo encarecido a sus 6 agentes heridos. Desde aquí todo nuestro afecto y todo nuestro odio también. No, por supuesto. Y por último, esto me ha parecido lo más bonito de todo, es el streaming desde el que se ha podido seguir la manifestación y por lo tanto las cargas. Se ha podido ver a un policía apagando un contenedor a porrazos. me parece. Pero es un método que vale para todo. Vale para apagar un contenedor, criar un hijo o hacer un filete. Este es el nivel, amigos. Este es el nivel. Sí, señor. Vale, más revelador imposible. La imagen del día, sin duda. Vamos a dar paso a Kamen, sí. Un poco de musiquita y nada, por mi parte el profesor M se despide un día sabiendo más que cuando entré. Pues muchas gracias por estar aquí, doctor, profesor M, disculpe usted, Enrique Alariz, Fran Arche de las redes sociales y doctor Harry a la técnica. Como siempre, muchas gracias a todos y a todos los que habéis estado en la calle. Y Claudia González a la presentación. You can bruise us, but you'll have to answer too.